Hola a todos y bienvenido una vez más al programa Interculturalidad. Es un placer poder estar de nuevo con vosotros. Me alegro de poder hablaros de todo lo que pasa en las relaciones entre nuestros países. No olvidemos el tema central de nuestra emisión acerca Francia a España. Dar a conocer otra cultura mediante reflexiones y exposiciones de diferentes temas es uno de los objetivos más importantes hoy en día en el ámbito de la mediación cultural. Hoy vamos a tratar la historia entre nuestros dos países. No os preocupéis, eso no va a ser tan aburrido como en clase, o por lo menos espero. No voy a centrarme en la historia tal como la conocemos, pero solamente subrayar aspectos fundamentales e importantes de nuestras relaciones a lo largo del tiempo. Y por supuesto, no voy a olvidar la música. Ahora vamos a escuchar Juan Maga, María. Es la música de la identidad del Erasmus de Badajoz de 2009-2010. Antes de empezar, tengo que contaros una anécdota que me pasó durante mi primera estancia Erasmus. Vais a decirme, ¿pero por qué habla de primera estancia Erasmus? La cosa es que hice un año Erasmus el año pasado en Ciudad Real Capital. Soy uno de los pocos estudiantes que tiene la suerte de haber podido hacer dos veces Erasmus. Por eso digo que tenéis que hacerlo, porque es uno de los mejores medios para descubrir otra cultura. Bueno, estábamos hablando de esa anécdota. Me acordaré siempre de la primera clase de Historia Contemporánea de España. Estábamos como 10 franceses en la clase y vinieron a hablar de la guerra napoleónica. De hecho, hoy habla por primera vez de gabacho y de franchute. Nunca lo había oído. La palabra gabacho en España sigue significando francés, pero de una forma despectiva. Según informa el diccionario de la Real Academia, la palabra deriva del provenzal, que significa que habla mal. Se aplica a los franceses desde 1530, pero su uso fue incrementado con la Guerra de Independencia, 1808-1814, por los que no se acuerdan de las fechas. Hubo la voluntad de luchar contra el enemigo común. El uso con los amigos o para dar un apodo no es tan peyorativo. Lo que puede molestar es el uso que pueden dar algunos. Todavía hoy en día, algunos asocian los franceses a la Guerra de Independencia. Siguen hablándonos de lo que nosotros los franceses hicimos en aquella época. Eso puede ser un obstáculo a la hora de la construcción de Europa y de la apertura de las fronteras. No se puede seguir pensando así. Las cosas así que el contexto cambiaron y hoy día las expectativas son diferentes. Venga, vamos a escuchar la música de Grand Corps Malade, Los viajes en tren. Compara una historia de amor con los viajes en tren. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de typex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus. Seguro que os parece un poco raro porque es un género de música que se llama Slam. Y Grand Corps Malade es el gran representante del Slam. Es un género de música que consiste en hablar y transmitir emociones solamente con la voz cuando se habla. Venga, volvemos a nuestro tema. Las relaciones entre Francia y España no siempre han sido fáciles a lo largo de la historia. El episodio de la Guerra de Independencia no es el principio. Hubo antes episodios que opusieron Francia y España. Por ejemplo, cogemos el ejemplo de la época de Carlos II. Es el último de la rama de los Habsburgos. Murió sin tener hijo. En su testamento, lega la corona a su sobrino Philippe d'Anjou, o sea, el futuro Felipe V, nieto del rey Luis XIV. Es así que la dinastía de los Borbones entró en España, engendró numerosos conflictos y más adelante una guerra con Carlos de Austria que se opuso al nombramiento de un francés al poder. Con este otro episodio, las relaciones no fueron fáciles. Otro ejemplo que encontró y que pareció haber influido en las relaciones entre Francia y España es el tema de la entrada de España en la Unión Europea. Este hecho fue desarrollado por el periodista Miguel Ángel Aguilar cuando el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, vino a España por la cumbre hispano-francesa del 28 de abril de 2009. En su artículo de prensa recuerda un episodio más difícil de entender por parte de España. En octubre de 1976, el rey Juan Carlos vino a Francia a visitar al presidente de la época, que era Valéry Giscard d'Estaing. Durante el encuentro entre esas dos personalidades, el rey hubo de invocar el mapa como prueba irrefutable de la pertenencia de España a Europa, todavía en duda. La entrada en Europa fue obra de gran debate y división entre los dos países. Como lo sabéis, la entrada de Europa se hizo en 1986, en la época de François Mitterrand y Felipe González. Al final, Miguel Ángel Aguilar, el periodista, termina su artículo con una frase que me parece importante destacar a la hora de la cumbre hispano-francesa con Nicolas Sarkozy. Dice así: "Por eso, la visita de estos días debería servir para liberar los bloqueos, multiplicar las conexiones eléctricas, ferroviarias y de autopistas e idear proyectos pensados para todo el ámbito de la Unión Europea". Ahora vamos a escuchar una música que me encanta, que es de Corneille, Seul au monde, solo en el mundo. Es uno de los más famosos autor compositor de R&B francés. Esta canción le hizo más famoso. En attendant, je vous dis aussi. Dis souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent, les requiem que je me chante. Le jour dure, chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses et dans le pire. Reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle âme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde. J'ai Noël. Ces bêtes fêtes de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenez votre chair et votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort, c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle. Quoi qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années je me suis rendu compte. Que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas ni pas toi, ni personne. Ici bas c'est chacun pour soi. Pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes. Durante muchos siglos, y sobre todo en la época de las luces, España fue considerada como débil y afuera de los asuntos con los otros países. El filósofo francés Voltaire consideraba que África empezaba al sur de los Pirineos. A la hora de construir Europa, el discurso es diferente y debe de ser diferente. Ya hemos hablado de la integración de España en Europa. Durante la cumbre hispano-francesa, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo que los Pirineos ya no eran una barrera. En la página web de Francia en España, Relaciones Literales, Bilaterales, artículo en El País, hay una entrevista del presidente de Francia y describe las relaciones que tiene con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Dice que sus relaciones tienen que ser buenas en el ámbito de la construcción europea, teniendo en cuenta que España tiene la presidencia de la Unión Europea. Sus relaciones son buenas y son mucho más que relaciones profesionales, según lo que nos dice. Dice que hay que trabajar juntos para avanzar juntos con respecto a los grandes problemas europeos e internacionales. El objetivo es de actuar juntos en los asuntos internacionales. Considera al presidente del gobierno como una gran figura de Europa. Sarkozy tiene la voluntad de profundizar las relaciones entre ambos países y luchó para que España participara en la última cumbre del G20. Dice de España que es una de las 20 primeras economías del mundo y como el G20 es la reunión de las primeras 20 economías, España tiene que formar parte de ello. Durante la cumbre hispano-francesa sobre el G20, ya lo hemos dicho, era el 20 y 8 de abril de 2009, Sarkozy insistió en tres puntos claves: la colaboración en materia energética, la lucha antiterrorista contra ETA y el apoyo francés a la presencia permanente de España en el G20. El contexto es diferente y ya no estamos hablando de la dificultad de ambos países en tiempos pasados. Los objetivos son diferentes y nos colocamos más en un ámbito diplomático. Cada vez que la democracia española necesitará a la República Francesa en su lucha contra los asesinos, la democracia española podrá contar sobre la República Francesa. Hay que decir las cosas de manera muy simple. España tiene que ser un miembro del G20. Hubo puntos en los cuales los cortes fueron totalmente de acuerdo y apoyaron al discurso del presidente francés. El terrorismo y la necesidad de actuar juntos contra el terrorismo de ETA, la entrada de España en el G20, ya lo hemos dicho, las interconexiones entre ambos países, y Sarkozy denunció la falta de voluntad política por parte de Francia en desarrollar las infraestructuras, y también la crisis en Europa, como por ejemplo la necesidad de tener una única voz en Europa para convencer al resto del mundo. Espero que hayáis podido aprovechar de todas las informaciones que os he propuesto hoy y que os guste la forma que tiene mi programa. Nos vemos pronto y no olvidéis, una cultura no se habla, se entiende. dans mon église. Enchantée.